Book 2 24 24 24 المواعيد Compromiso, cita Compromiso, cita هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة؟ ¿Has perdido el autobús? ¿Te dejó el autobús? ¿Has perdido el autobús? ¿Te dejó el autobús? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Te esperé por media hora. Te esperé por media hora. ¿Ala يوجد معك هاتف جوال? ¿No tienes móvil? ¿Celular? ¿No tienes móvil? ¿No tienes celular? كن دقيقا في المرة القادمة. Sé puntual la próxima vez. Sé puntual la próxima vez. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Toma un taxi la próxima vez. Toma un taxi la próxima vez. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. La próxima vez lleva un paraguas contigo. La próxima vez lleva un paraguas contigo. غدا عندي عطلة. Mañana tengo el día libre. Mañana tengo el día libre. هل سنلتقي غدا؟ ¿Quieres que nos encontremos mañana? ¿Quieres que nos encontremos mañana? يؤسفني غدا لا يناسبني. Lo siento, pero no podré mañana. Lo siento, pero no podré mañana. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ ¿Ya tienes algún plan para este fin de semana? ¿Ya tienes algún plan para este fin de semana? ¿O قد صرت متواعدا؟ ¿O ya te comprometiste para algo? ¿O ya te comprometiste para algo? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Yo sugiero que nos encontremos durante el fin de semana. Yo sugiero que nos encontremos durante el fin de semana. هل نقوم بنزهة؟ ¿Quieres que hagamos un picnic? ¿Quieres que hagamos un picnic? هل نسافر إلى الشاطئ؟ ¿Quieres que vayamos a la playa? ¿Quieres que vayamos a la playa? ¿هل نسافر إلى الجبال؟ ¿Quieres que vayamos a la montaña? ¿Quieres que vayamos a la montaña? سأخذك من المكتب. Te recojo en tu oficina. Te recojo en tu oficina. سأخذك من المنزل. Te recojo en tu casa. Te recojo en tu casa. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Te recojo en la parada de autobús. Te recojo en la parada de autobús.